se va. Se va a blanquear. Ah, pero necesita el sonido. Thank you. A veces que tenemos que agotar las piezas y se utiliza este marco. A veces que se juega así. Ahora voy a los 40. Ahí hay 50, me quedaron 10, ya te daban 60.